extranjeros, incluyendo miembros de la delegación de la Asamblea Popular de la Prefectura Nagano de Japón de apoyo a la reunificación independiente y pacífica de Corea, acudieron al Palacio del Sol Kumsusan para rendir tributo de homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il el día 7.